Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día jueves 7 de febrero del año 2019. Y continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. De cantar con trino de ruiseñores y con arrullo del mar. Luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de jueves ya. Todavía tenemos buen tiempo aquí en la capital del estado y en general en todo el estado de Veracruz. Previo a un nortecillo que se acerca más o menos fuerte. No como otros insoportables, sino que este sí está soportable, pero sí va a haber rachas hasta de 80, 90 kilómetros por hora. Más bien allá ustedes que nos escuchan en la costa saben de lo que estoy hablando. Aquí rara vez nos molesta mucho. Aquí el problema es que tenemos mucho árbol. Esa es la cuestión. Y allá en Veracruz, pues muchos anuncios. Y bueno, pues las molestias que esto conlleva, la baja de temperatura, pero como para el domingo ya va a estar como para ir a dar una vuelta, ¿eh? Bueno, muy bien, pues aquí estamos saludándoles, como siempre, en La Revista. Andrés de Jesús Reyes es Chuchín y está aquí con su consola de audio, musicalizando el programa. Lupita Páez que nos lleva a las redes sociales y algunos otros aspectos de la producción del programa, lo cual le agradecemos mucho. Y desde luego a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Lalo, ¿cómo estás, Lalo? Ahora te dejaron todavía otro rato aquí en la cabina de FM, Lalo Jairvio. Y todo el personal técnico, administrativo, manual de confianza, eventuales, suspirantes, académicos y demás. Ernesto Colinote es el coordinador de esta radio

ya resulta incurable. Pero si queremos que aquello se convierta en epidemia, se necesitan varias condiciones, para empezar la existencia de libros y también libros adecuados para la edad. Antes del encuentro con el libro, hay situaciones que favorecen una relación amorosa con la palabra, los cuentos que nos contaron de niños, o las canciones de cuna, o las adivinanzas, o el tradicional había una vez, con el que nos arrullaron o con el que despertaron nuestra imaginación. ¡Ay, ese había una vez! Un día debatí con una excelente guía Montessori, dice Adriana. Al niño le encantaban los cuentos de fantasía y ella me decía que a su edad pues era mejor que accediera a libros informativos, que los hay fascinantes. Ya vendrá el momento en que sepa distinguir, ¿sí? Ya llegará el momento en que sepa distinguir una cosa de otra. O sea, entre fantasía y realidad, ¿no? Ahora no está listo, insistía. Yo me preguntaba si para cuando estuviera listo sería igual su capacidad de asombro o su relación con la magia. No es lo mismo leer La Caperucita a los 6 años que a los 10, cuando ya sabes que un lobo no habla ni se come a las abuelitas. En secundaria suele ahuyentarse el placer de la lectura por la asignación de libros, ¿no?, que no responden a los intereses de los adolescentes, o por la obligación de entregar un resumen. Sea como sea, en los últimos 35 años el terreno para la lectura ha crecido mucho en México. Proliferan las ferias de libros, las editoriales han creado colecciones excelentes para niños, las librerías abren un espacio especial para ellos, y a nivel autoral hay escritores e ilustradores extraordinarios. También existen diplomados para profesionalizar a los mediadores de lectura. Es decir, hoy llegan las nuevas políticas culturales y educativas con discursos y estrategias que animan a la lectura. Otra vez volvemos a lo mismo. Como algo extraordinario que nos hará más inteligentes, más creativos, más felices, más capaces de entender el mundo. Todo esto es cierto, aunque habría que agregar la necesaria formación de una lectura multimodal y el desarrollo de capacidades críticas. Pero poco se habla de la escritura, ¿eh? Se habla mucho de leer, pero no de escribir. Y los planes educativos no le dan el lugar que tiene como parte de nuestra vida y como instrumento indispensable para que una sociedad funcione. Realmente, mientras hacía el trámite, dice Adriana Malvido, para obtener la credencial de adultos mayores, una mujer me pidió que le llenara su formulario. Sabía leer, me dijo, pero no entendía las preguntas y entonces temía equivocarse al escribir. Eso se llama analfabetismo funcional y no es exclusivo de los estratos sociales menos favorecidos, porque con frecuencia escucho a maestros universitarios lamentar que muy pocos estudiantes saben expresarse por escrito. Vaya que sí, por eso está el área básica de aquí de la UB, en donde a muchas carreras que no tienen que ver con las letras, pues les dan lectura y redacción, porque después se van a dar cuenta de lo importante que es, ya cuando sean profesionistas, ¿no? Algo en el... Y yo antes, simplemente para presentar los trabajos. Algo en el camino truncó el enamoramiento por las palabras que todos los niños poseen al descubrirlas. Quizá la casa, la escuela, los medios, las redes o la verborrea de los políticos. Yo creo que todo eso junto, ¿no? El problema es que si socialmente las palabras no son valoradas, ¿para qué cultivarlas entonces? Es decir, no es una cuestión de gramática. Expresarse y entender al otro a través de la palabra es un antídoto contra la violencia. Leer y escribir van de la mano y nos convierten en ciudadanos capaces de defender nuestros derechos, pero también de personas libres, para decirle al mundo cómo nos sentimos y qué queremos, que nos permiten imaginar nuevos horizontes posibles y compartirlos. Me gusta citar la recomendación de Enrique Vilamatas de que todo el mundo escriba, porque escribir es corregir la vida. Aunque solo corrijamos una coma al día, es lo único que nos protege de las heridas insensatas y golpes absurdos que nos da la horrenda vida auténtica. No importa si es en una servilleta, en una computadora o en un celular. Finalmente, dice Diana Malvido en El Universal, el periodista iraní kurdo Behrous Bokchani, quien huyó de su país por la censura, acaba de ganar el premio Victoria de Literatura por una crónica escrita a lo largo de 5 años, ¿en qué creen? En su teléfono celular, y enviada por WhatsApp a su traductor desde el centro de detención, o donde estaba detenido, centro de detención australiano en la isla de Manus. Es solo un ejemplo contemporáneo de que sí se puede. Laura García, que es cultivadora también de letras, pues habla de que las mismas redes sociales, bien utilizadas, pues pueden ser de gran ayuda, ¿no? Muy bien. Saludos y gracias a Guillermo Manzano, que nos actualiza. Ahora ya es nuestro meteorólogo. Nos actualiza el pronóstico de sitios, fecha y hora. Jueves 7, viernes 8, ¿dónde y cuándo se espera que cruce el frente frío? Pueden ustedes consultar un hashtag alerta gris o hashtag región Jalapa. Pues ahí viene, va a entrar mañana, hoy todavía va a estar bien, pero aquí en este mapa que tenemos, y que lo estamos viendo justamente en el celular, hoy jueves está al norte del estado de Veracruz, sur de Tamaulipas, más bien todavía sur de Tamaulipas, va a llegar ya en las próximas horas al norte del estado. Y en el transcurso del viernes estará recorriendo nuestro estado de Veracruz. Mira, parece ser que lo va a hacer rápido. De tal manera que el sábado ya sabemos que va a bajar la temperatura. O sea, viernes viento y puede ser que lluvia. Sábado ya sabemos que bajó la temperatura y el domingo se empieza a recuperar. Gracias, mi querido Guillermo. Molto amabile. Bueno, pues me pedían el teléfono de lo que les anuncié ayer del consorcio Clavijero, que ofrece licenciaturas y bachillerato a distancia. Ustedes se organizan, ustedes entran a una página que se les va a dar una vez que paguen ustedes un arancel muy económico de 500 pesos trimestrales, dependiendo, ¿no? Si es para ese es para bachillerato. Pero hay varias carreras también que se ofrecen a distancia. Repito, hay cuando ustedes entran a la página, pues van a encontrar monitores o asesores o facilitadores, que les llaman ellos, para que les van a aclarar sus dudas. Se les va pidiendo trabajos, y no son exámenes, sino son trabajos que tienen que ir presentando: ingeniería en sistemas computacionales, administración tributaria, comercio internacional, gestión de educación y capacitación, gestión empresarial turística, gestión ambiental y tecnologías de la información aplicadas a la administración. Mira, las carreras son 500 pesos cada trimestre. Pues sale bien barato. La verdad es que muy, muy barato. Lo único que hay que tener, pues, es una computadora, ¿no? Para entrar a la página. Hay un posgrado todavía en maestría en política pública, gestión educativa estratégica, si es un poco más caro, 2.500 trimestrales. Pero las licenciaturas, ya les digo, además están escogidas en función del mercado, ¿no? No son las carreras tradicionales saturadas. Bueno, hay periodos. Por ejemplo, el periodo de abril-junio, que es el que vendría, el más próximo, ya están abiertas las inscripciones. Todo febrero y todo marzo. Los alumnos pueden estudiar en el lugar y a la hora que deciden, siempre y cuando cumplan con las actividades programadas. Ahora, va al correo electrónico info@alumno.clavijero.edu.mx. Repitiendo, info@alumno.clavijero.edu.mx. Punto después de todo. Y también hay un teléfono que es el 841-7700, cuatro extensiones, 7682, 7670, 7671, 7688. Y tienen una oficina que está en Paseo de los Alpes 24, en Fraccionamientos Cumbres de las Ánimas. Es Instituto Consorcio Clavijero, es el gobierno del estado, de la Secretaría de Educación Pública. Y entonces, pues, está garantizado el REBOE, ni siquiera lo requieren, porque, pues, parte de ahí mismo, de la SEP, ¿no? Ahí está. Son las 8:26, las 8:26 aquí en la revista. Y los invitamos a escuchar la música que ya nos preparó Chuchín. Thank you. La lectura es una ventana a la que uno se asoma para ver a otro. También un espejo donde uno se refleja por dentro, donde descubre lo que guarda en su interior. Juan Villoro. Esta hermosa música que escogió Chuchín es de Maurizio Cassati. Regina Coeli es la cantante, ¿verdad? Bueno, bella música. Hoy es jueves, son las 8 de la mañana con 30 minutos y tengo la línea telefónica Armando Ortiz. Armando, buen día. La lectura es una ventana a la que uno se asoma para ver a otro. También un espejo donde uno se refleja por dentro, donde descubre lo que guarda en su interior. Juan Villoro. Ya le dije que hablara por el celular. ¿O ya quedó el teléfono? ¿Qué hacemos, compañeros? Bueno, son las 8 de la mañana con 33 minutos, las 8 con 33, aquí en la revista. Estábamos platicando con Armando Ortiz, pero nuestro dolor de cabeza de tantos años, que son las líneas telefónicas, nos volvieron a hacer la broma. Bueno. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Una disculpa. ¿Estamos ya al aire? Armando, sí, estamos al aire. Bueno, saludos a todos los radioescuchas de la revista en Radio Universidad Veracruzana. Comentaba yo, Carlos, que fue desafortunada la observación que hiciera el secretario de Hacienda, ¿sí?, cuando señaló que pues al reducir el presupuesto de las estancias infantiles en un 50%, pues los padres lo que podrían hacer es poner a los abuelos pues a cuidar a los nietos. A final de cuentas es una solución que, dice él, podría resultar mejor. Sí. Pero ¿qué hay del tiempo de los abuelos? ¿Qué hay del tiempo de los adultos mayores, Carlos? En eso no se están pudiendo pensar. Pero decían que había que pagarles, ¿no? A los abuelos. Que había que pagarles. Si habla así, ¿cuánto habría que pagarles? Si van a reducir al 50% el presupuesto de las estancias infantiles y estaban dando 950 pesos para que cuidaran a cada niño, ¿sí? En las estancias infantiles, lo reducen al 50%, 500 pesos por cuidar todo un mes a mi hijo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta las 2, 3, 4 de la tarde. Raro. Eso no me parece realmente que sea la solución. Yo que trabajo con adultos mayores y que a veces veo que mis adultos mayores en algún momento se ausentan, a veces les pregunto qué está pasando y me dicen, bueno, es que me he tenido que quedar cuidando a mis nietos. Y no está mal, porque a ellos les gusta cuidar a los nietos. Claro. El problema es cuando los padres creen que los abuelos están obligados a cuidar a los nietos todos los días, y entonces Correcto. Muchos de ellos ya su ausencia es definitiva, porque ya no pueden ir al taller porque tienen que estar cuidando a los nietos. Fíjate, Carlos, que las personas creen que los adultos mayores pues ya nada más se quedan a eso, ya están, como ya están viejos, pues ya hay que dejarlos ahí en la casa para que se queden a cuidar a los nietos y al mismo tiempo se queden sin correr ningún riesgo. Las personas, Carlos, le tienen miedo a la palabra viejo, porque creen que lo viejo es inútil, obsoleto. ¿Sabías que en su origen la palabra viejo tiene que ver más bien con los años? Mira, la palabra original se utilizaba para designar los productos de la cosecha que no eran del año que corría. Una cosa que no pertenece al año que corre ya es vieja, Carlos. Y si utilizamos esta regla, solo los recién nacidos son nuevos, los demás, pues ya somos viejos. Ese miedo a la palabra viejo se nota hasta en las políticas sociales. Para los gobiernos no hay viejos, hay adultos mayores. Adultos en plenitud, senectos y en el mejor de los casos, ancianos. Pero el problema no está en la palabra, sino en el trato. Llamen como gusten a una persona vieja, pero denle un trato digno. El trato que se merece por haber alcanzado la edad que pocos podrán presumir. No nos daría miedo la palabra viejo si nuestra sociedad tratara a sus adultos mayores con más respeto. En el México antiguo, las culturas prehispánicas tenían en gran valía a las personas de la tercera edad. Ser viejo era símbolo de sabiduría, temple, conocimiento, y a las personas viejas se les consideraba dueñas de una gran experiencia para la toma de decisiones. Los ancianos, Carlos, eran una fuente de conocimiento al que los reyes acudían para así poder gobernar sus reinos. Entonces los hombres vivían bien y llegar a una edad avanzada no significaba, como ahora, que uno habría de ser relegado, olvidado y hasta dejado. Llegar a ser un anciano era entonces un privilegio de la vida, de la naturaleza, y se sabía que los hombres que alcanzaban la longevidad era porque habían sabido sortear con sabiduría y destreza los problemas físicos y naturales que el destino les imponía. En ese entonces, los mayores eran valorados como guerreros, guerreros que habían vencido en grandes batallas. El pueblo se acercaba a ellos para obtener la bendición de un consejo o para adquirir la destreza que los llevaría al triunfo en el combate. Su imagen en ocasiones llegaba a ser divina. Algunos llegaron a ser como dioses y se decía que en sus palabras existía cierta magia porque solo enunciar la respuesta a un enigma era el principio de la solución. En el México prehispánico, los ancianos eran los que tenían la palabra. Ellos eran los encargados de transmitir a las generaciones que se estaban formando los conocimientos suficientes para ser hombres de provecho. Nuestros viejos eran, para los mexicanos antiguos, como los ahuehuetes, ese árbol magnífico que no tiene edad, ese árbol que mira la historia y que estremece cuando, el aire atraviesa por sus ramas y besa sus hojas, pero no tiembla cuando el viento furioso lo azota. A él vienen los moradores del bosque y encuentran refugio, sombra, consuelo. Así son nuestros queridos viejos. La antorcha encendida que nos guía por el buen camino, la palabra que nos exhorta con suavidad y firmeza, el corazón que late con fuerza en el centro de nuestra casa, Carlos. Muy bien, ¿tú dices libros viejos o librerías de viejo o de uso? Fíjate que yo digo librería de viejo. Ajá. Siempre librería de viejo. Y ando buscando en esas librerías de viejo precisamente libros que algunos ya han usado y que todavía siguen siendo nuevos, ¿no? En ese caso, para los que no hemos leído un libro por muchos años que tenga de haber sido publicado, nos resulta completamente nuevo, ¿no? Claro. Muy bien. Entonces valdría la pena. Entonces el asunto es ese, Carlos. Yo trabajo con adultos mayores, pues sí reconozco que hay adultos que disfrutan mucho de estar con los nietos. Algunos incluso me han dicho que ellos, en vez de tener hijos, les hubiera gustado tener nietos, ¿sí? Pero también reconozco que ellos tienen todavía a los 60, 70 años, 80 años, 90 años, tengo talleristas de 90 años, todavía tienen el entusiasmo para desarrollar actividades, no solamente físicas, sino también intelectuales, actividades de destreza, y qué es lo que ellos van a hacer a la Quinta de las Rosas en Jalapa. Unas actividades que los mantienen todavía con mucha vida y que los mantienen con mucha ilusión para poder desarrollar, digamos, su propia vida, que no termina ni a los 60, ni a los 70, ni a los 80, ni a los 90, ¿no? Todavía una persona de 80 y tantos años te baila un danzón como un chamaco de 25, caramba. Entonces, hoy nos vemos, Carlos, de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas, ¿sí? La próxima semana les anuncio, vamos a tener un evento del Día del Amor y la Amistad, y vamos a tener, entre otros, a nuestra querida poeta Esther Mandujano. va a estar el 14 de febrero en la Quinta de las Rosas, en el taller Libertad Bajo Palabra, y vamos a tener, por supuesto, engalanados con el maestro Juan Hernández Ramírez, poeta náhuatl, Premio Nacional de Poesía Indígena, y recientemente le acaban de dar la medalla de Ruiz Cortines, creo, aquí en el Congreso del Estado. Pero bueno, independientemente de todo eso, nosotros que hemos escuchado y leído la poesía de Juan Hernández Ramírez, sabemos que su poesía guarda un doble valor, que es el valor del contenido de la palabra y el valor de la armonía. Escuchar la poesía de Juan Hernández Ramírez en náhuatl es un verdadero canto, un canto. O sea, igual no entiendes el náhuatl, pero estás sintiendo, percibiendo el ritmo, la armonía, el canto de las palabras antiguas, Carlos. Muy bien. Entonces nos vemos hoy de 4 a 6 de la tarde en el taller de la Quinta de las Rosas. Ya sabe, puede usted llegar desde las 3 de la tarde. Vamos a estar leyendo parte del Quijote, estamos recuperando los clásicos. Vamos a leer algo de Marguerite Yourcenar y, por supuesto, seguimos con Lucía Berlin, encantados con la escritora gringa más mexicana de la literatura norteamericana, Lucía Berlin. Por ahí vamos a leer El Retrato Oval de Poe, que nos quedamos pendientes porque se nos hizo tarde con los tamales la semana pasada. Bueno, pues saludos a los talleristas. Sale, Carlos, que estén bien. Saludos a todos en la revista. Buena semana. Armando Ortiz. Bueno, pues faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana. Rosa Montero es una escritora española que escribe en El País y escribe algo Mateo Mendoza, te manda saludos, Armando. Solo comento que en la conferencia matutina el presidente aclaró que se les entregaría a las familias una cantidad un poco mayor a 1,000 pesos y ellas decidirían si lo aplican en alguna estancia infantil o en alguna otra alternativa. Una de ellas, que los atiendan los abuelos, que es una alternativa. Voluntariamente, dice aquí. Si los hijos abusan de sus padres dejándoles a los nietos, no es una responsabilidad del gobierno de la República. Pues sí, claro que no. Pero es que además hay de nietos a nietos, ¿eh? Digo, ya digamos de los 80 en adelante, yo creo que ya no se tiene la misma energía como para esta. Hay que ver la edad de los nietos y el grado de hiperactividad de los mismos, ¿eh? Pero bueno, eso ya es cosa de cada familia. Entonces decía yo, gracias Mateo por tu aclaración, que Rosa Montero es una escritora española que escribe algo perturbador y paradójico también. En el rango, digamos, en un rango de paradojas, podemos hablar de aquellas feministas que se relacionan con machos. O sea, se la pasan hablando pésimo, ¿no? Del machismo y todo, y terminan con uno. Con un macho. Pero en el otro extremo, pues encontramos casos mucho más peligrosos, ¿no? A menudo sucede que en vez de intentar mirar de verdad a un varón y conocerlo, la mujer se lo inventa, y eso ya hemos estado hablando mucho acerca de esto, ¿no? Con base en varios libros que hablan del amor, incluso en términos químicos, con nuestro compañero colaborador Rodrigo de los martes, que empieza uno a idealizar a las personas, pero eso conlleva un peligro, porque si la mujer inventa al hombre, lo idealiza, le adorna con todo tipo de virtudes, como suele suceder cuando hay un enamoramiento. Y dice Rosa Montero: a veces me pregunto qué maldito cable suelto tenemos la mayoría de las mujeres para actuar como actuamos. Me lo he vuelto a plantear a raíz de una reciente tragedia allá en España, que podría ser aquí también en México, que es el asesinato de Rebeca Santamalia, una abogada de 47 años, a manos de José Salvador, de 49, que ya había matado a este tipo en el 2003 a su primera y joven esposa. Yo no sé si Santa Amalia lo sabía, yo creo que sí, pero le disparó 11 tiros de escopeta, a algunos a cañón tocante en la cabeza. Bueno, fue una carnicería terrible. Por entonces conoció a Rebeca. O sea, no había pasado mucho tiempo, de que había matado a la primera. Y entonces, entonces Rebeca, la abogada, lo defendió en el juicio. Condenado a 18 años de cárcel, cumplió 14 y salió en 2017. En algún momento de ese largo trayecto, la abogada en cuestión y él, pues comenzaron una relación sentimental. Suele suceder. Hace un par de semanas, ese energúmeno acuchilló repetidas veces a Santa Amalia. Arma blanca, odio negro. Aún parece más violento y feroz este segundo crimen. Y luego el tipo se arrojó por el viaducto. Una pena que no se matara antes, dice Rosa Montero, antes de matar a la abogada. Rebeca, todo el mundo lo dice, era inteligente, era una mujer valiente, generosa. Me acongoja pensar que este triste suceso puede haber sido propiciado por un mal que nos aqueja a muchas mujeres. Ese absurdo impulso regenerador que hace que nos sintamos impelidas a salvar a toda costa a los varones. ¿Y a salvarlos de qué? Bueno, ahí empieza el lío. ¿Cómo pudo esta abogada experimentada, sensible, lúcida, enamorarse de un asesino frío, brutal, que al parecer jamás mostró arrepentimiento por la muerte de su primera esposa? Sí. Y entonces, leo en el Heraldo que durante el juicio, Rebeca se esforzó en mostrar a su defendido como una buena persona, huérfano de padre y madre. Ya ven, ¿no? Los juicios, tratar de conmover al jurado. Desde los 13 años, separado de su hermana pequeña y con una niñez carente de afecto. Yo no sé si convenció al jurado con todo esto, pero es posible que, por desgracia, se convenciera a sí misma, ¿no? A lo mejor al jurado, ¿no? Pero porque, bueno, yo creo que no, en tanto que sí lo sentenciaron. Pero ella sí estaba convencida. Esta infancia de Dickens, muy de una obra de Dickens, ¿no? Es el relato perfecto para que se active la patología de la redentora. Bueno, a las mujeres se nos ha educado tradicionalmente con un énfasis tan enfermizo en el amor romántico que tendemos a inventarnos a los amados. Y así a menudo sucede que en vez de mirar de verdad a un varón e intentar conocerlo, la mujer se lo inventa, lo idealiza, lo adorna con todo tipo de virtudes, aunque no resulten visibles para nadie, ¿no? Hay excepciones, claro, pero se trata de un comportamiento muy extendido. Yo misma caí alguna vez, dice Rosa, en mi juventud, en tal demencia. Somos mineras de amor e intentamos extraer paladines perfectos de la morralla de la imperfecta realidad. Y de la morralla de la imperfecta realidad. Bueno, buena frase. Y es así porque estamos educadas en el machismo, una ideología profundamente patológica que nos hace a todos muy desgraciados. Porque el síndrome de la redentora no solo puede conducir a sangrientas tragedias, como quizá haya sucedido con Rebeca, sino que hay otros dramas cotidianos que también parten de ahí. Como dice el cómico francés Arthur, el problema de las parejas es que las mujeres se casan pensando que ellas van a cambiar y los hombres se casan pensando que ellas no van a cambiar. ¡Qué terrible lucidez! Muchas mujeres están empeñadas en mudar al amado para que se convierta en el hermoso príncipe que ellas han inventado. Empiezan la relación creyendo que lo conseguirán, pero cuando transcurre el tiempo y la pobre rana sigue siendo, como es natural, verde y viscosa, hay mujeres que se sienten estafadas, sin advertir que son ellas mismas quienes se han engañado y comienzan a sentir un rencor desatinado e injusto por el otro, el cual a su vez comprobará pasmado el cambio aterrador de su mujer. Pues, ¿qué le pasó? Que ahora ya no solo no lo idolatra como antes, sino que incluso parecería que le odia. De estos sueños rotos nacen en ocasiones dolores muy profundos, convivencias tóxicas. Si queremos jugar a salvadoras, pues salvemos en primer lugar a nosotros mismos de los espejismos. Y aquí tiene Rosa Montero un buen tema para una novela, ¿no? Reina Morales, trato de enviar mensajes, pero no se va. ¿Me habrás bloqueado? Sí. ¿Cómo crees, Reina, que te voy a bloquear? Revisa ahí tu aparatillo. A ver, vamos a ver. Ah, no, sí, aquí está. Lo que pasa es que no te puedo contestar tan rápido. ¿No ves que tengo varias llamadas al mismo tiempo, varios mensajes? Además, estaba yo en el teléfono con Armando. A veces sí me da pena porque ya cuando termino el programa me doy cuenta que tengo algunos correos que ya no me alcanzó el tiempo o no me di cuenta, ¿no? Disculpen, pero no. No estás bloqueada aún, Reina. Saludos a Noé, y a toda la familia. Faltan 8 minutos para que sean las 9, 8 para las 9, aquí en la revista. La Revista, un programa sin fecha de caducidad. Continuamos. Este músico que escuchamos se llama Ali Ibrahim, pero lo conocen como Farca. Fue un conocido guitarrista y cantante maliense cuyo estilo aunaba la música tradicional de Malí con el blues. Ali Farca Tour es considerado uno de los mejores guitarristas a nivel mundial y también uno de los mejores músicos. Muy bien. Nos da gusto que haya taxistas revisteros, no solamente porque es una muestra de que este programa aglutina a todo tipo de gente, ¿no? Universitarios, no universitarios, amas de casa, jubilados, estudiantes, bueno, eso quizá un poquito menos, pero siempre nos ha dado mucho gusto eso, la heterogeneidad del público revistero, sino porque además nos hacen promoción, porque como van oyendo la revista, pues los pasajeros no tienen otro remedio más que ir escuchando la revista, pero qué bueno, ¿no? Es el caso de Hugo César. Gracias, Hugo César. Bueno, aquí también hemos hecho señalamientos que a su vez hacen gente con toda la autoridad del mundo para cuestionar algunas de las medidas que se están tomando en el gobierno federal. Y una de las personas a quien más respetamos en este sentido, pues es a Germán Bellinghausen, ¿no? Entonces él hace unos días, el lunes pasado, porque él escribe los lunes en La Jornada, titula su colaboración Revancha Cultural. Dice, es comprensible, incluso plausible, clap, clap, clap, clap, que el nuevo gobierno y su prometida transformación traigan ímpetus en la esfera cultural, que es comprensible, ¿no? Está bien. Hechos recientes ilustran una inquietud en ocasiones crispada entre los funcionarios y actores culturales que llegan y los que se fueron, algo que tiene profundamente dividida la comunidad cultural. Designación vaga y estratificada que incluye, esto de la comunidad cultural, que incluye élites, caciques, grupos de influencia, mercados, ideologías y un claro clasismo que llega a ser racista, es cierto, y abarca de académicos, premios nacionales y directores generales a músicos de la legua, poetas y pintores en las paredes. Ballerinas en los semáforos, cuentacuentos en los parques. Cultura y elecciones no se relacionan directamente. En este terreno no puede haber mayorías, sino por el contrario, el mayor número, variedad y libertad de minorías activas, así como garantizar espacios de expresión y evolución para todas. Padecemos una anemia cultural donde pocos leen o gustan y cultivan músicas más allá de la mercancía inmediata. Saludos a Fernando Apam, que estuvo hablando ayer de esto aquí en el programa. O que visitan los museos, o lo hacen para tomar selfies y pasársela jugando o chateando. Y a la vez hay una efervescencia cultural extraordinaria, envidiable para otros países como el nuestro. Con la llegada del neoliberalismo se estableció un régimen cultural firme. Nunca antes el poder cultural fue tan poderoso como el generado por el salinismo y que hasta 2018 seguía rifando, siempre a gusto, con el PRI, el PAN, el alto empresariado, las instituciones gringas. Dominaban becas, proyectos, subsidios, publicidad, editoriales, muy significativamente el Fondo de Cultura Económica, a veces dirigido por profesionales, a veces por políticos priistas, en una suerte de inercia virtuosa. El Fondo de Cultura siguió publicando buenas obras y gozando de un catálogo maravilloso, pero al servicio de una estética rancia, una ideología liberal y un cuatachismo que quedaron fuera de la realidad viva. Es cierto. Mientras esta casta envejece en los sillones del Olimpo Cultural, hierven la creatividad y la expresividad de nuevas generaciones indígenas, urbanas, de mujeres, de universitarios, a la vez en grandes franjas del país. La desolación del narco, el huachicol, el mercado de seres humanos, la desintegración comunitaria y la guerra sin nombre impiden estas expresiones, las dinamitan, mandando a los chavos a la muerte, la cárcel, las adicciones o el desplazamiento migratorio, lo que la sociología clásica llamó anomia. Ahora bien, cuando vemos agresividad, arrogancia, pésimos modales en las nuevas administraciones culturales que no necesariamente se conectan con las expresiones vivas, a menos que garanticen militancia, nada nuevo bajo el sol, es necesario reconocer que la cultura no nació el primero de diciembre y que nadie merece que le falten al respeto. El episodio más reciente fue el despido ignominioso de un estupendo editor y promotor cultural, Daniel Goldin, de la Biblioteca Vasconcelos, como si se tratara de una venganza o una supresión estalinista. Bueno, hasta Elena Poniatowska lo ha defendido y gran parte de la comunidad cultural. Yo no sé si va a proceder finalmente el despido de este hombre, que parece ser muy respetado y muy querido. Tiene razón Hermann Bellinghausen, porque, por ejemplo, los faros que han sido, son las fábricas de artes y oficios, que ahora en el limbo, ahora que los pilares vienen a escena con más rollo que recursos, los sueldos serán raquíticos, mientras los faros, ejemplos logrados populares como el que más y con evidente huella comunitaria, serán reconsiderados, aunque la jefa de gobierno capitalina, al ser electa, se comprometió a fortalecerlos. Hay muchos funcionarios, me acuerdo de del PRD, cuando llegaron algunos perredistas, incluso que venían del área de la cinematografía, a puestos como delegados o delegadas, y entonces, bueno, pues todos los trabajadores de la calle estaban muy contentos porque pensaron que como llegaba el PRD, pues iba a haber una gran apertura para que pudieran trabajar en las calles, y le cerraron las puertas a todos. Y entonces privilegian solamente lo que se llama alta cultura o de élite o pequeño burguesa, etcétera. En fin, luego platicamos de eso. Mejor pásale de una vez, querido compañero. Son las 9:05 a.m. Porque el tiempo de Germán Martínez es oro. Sí. Y me siento muy mal de estarle quitando su valioso tiempo. Mi fama de 5 minutos. Tu fama de 5 minutos. Que no son 5, son como 10. Son como 10. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buen día. Va a estar mejor la plática ahí con Chuchín. Ah, pues ándale, regrésate entonces. Mira, yo estoy muy contento aquí platicando. Tuve que suspender esta nota importante para darte el micrófono. Está bien. Sí. Qué librote ese, tú. Un librazo este. Pero dedicado a los que hicieron Veracruz, ¿no? Los que antes habitaban en Veracruz. Que ojalá algún día se hiciera la historia de los tiburones, pero para bien, ¿verdad? Ah, yo pensé que hablabas de los curi, los que hicieron al Veracruz. No, los que han destrozado los tiburones. ¡Qué horror! Esos son los que lo destrozaron. Exactamente, sí. Los que lo destruyeron. Sí, sí, caray, qué lamentable, ¿no? Pero aún así estuvieron a punto de ganar a las Chivas en el juego de lunes por la noche, ¿no? ¿Sí lo viste? No lo viste. Sí lo vi. Por poco les ganan, sí, pero bueno. Hoy voy a aprovechar mejor el tiempo porque si no se nos va, ¿no? Mira, efectivamente es un librazo el que traigo el día de hoy, que se presenta este día en la tarde a las 6 en el Museo de Antropología, y se llama Zempoala, lugar de 20 aguas, ¿no? Es un gran trabajo que recupera pues tanto la historia escrita, pero algo que me llama más la atención es la historia fotográfica. Francisco del Paso y Troncoso, que a veces es una calle muy famosa en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Era veracruzano, Francisco del Paso y Troncoso. Y en la época de Porfirio Díaz, él pertenecía al Museo Nacional. Y para hacer una exhibición de las joyas arqueológicas de nuestro país en España, organizan una comisión científica y elige venir a Zempoala para descubrir, o sea, la cuestión no de que ya nos enteramos de que se trata Zempoala, sino de descubrir en el sentido de quitarle toda la maleza a las joyas arqueológicas y dar a conocer Zempoala. Entonces, y dar a conocer pues las fotografías, el proyecto, incluso aprovecha ese viaje para ir hasta el Tajín y viene con un fotógrafo que se llama Rafael García. Entonces, toman las primeras fotografías hace 120 años de Zempoala. Que además, este libro pues llega en un momento justo porque ya a partir del mes de abril, pues empiezan los festejos de los 500 años de la llegada de los españoles a estas zonas, ¿no? Entonces, este libro es realmente una... Si Zempoala es una joya arqueológica, esa es una joya editorial en todos los aspectos literarios, fotográficos y arqueológicos. Sí, varias personas que oyeron Corre, Ley, Dile. Sí. Me dijeron, hombre, es un librazo. El que estuvieron presentando. Es un librazo. Y Antonio Saborit hace el prólogo. Félix Báez Jorge y Sergio Vázquez Zárate. Pues a ver si saben un poquito del asunto, ¿no? Escriben sobre el asunto. Entonces, y la expedición de Francisco del Paso y Troncoso, que aparece, como tú podrás ver, que no lo podemos ver en radio, pero aparece aquí en el inicio, que es el que organiza todo ese trabajo para los rescates. Pero, en sí, ya el trabajo científico, el trabajo de investigación es muy interesante, y todo lo que escriben Saborit, Félix Báez, Sergio Vázquez, es en realidad realmente notable. David Maguad hace toda la iconografía de Zempoala, y podemos ver aquí las imágenes de Zempoala hace 120 años. Este fotógrafo, Rafael García, traía su cámara fotográfica y en el mismo lugar revelaba las fotos. Así como se usaba antes, ¿no? El fotógrafo cargaba con todo. Entonces ahí revelaban las fotos. Como puedes ver, ahí están las imágenes de hace 120 años cuando llega la expedición. ¿Cómo las revelarían? Pues ahí trabajaba, ahí en el campo. La gente que participó en aquel momento. Ya estando buena parte en Zempoala, pues se van. Te preguntan que cuánto vale. Ese vale 500 pesos. Pues sí. Hoy se presenta en el Museo de Antropología y regularmente las presentaciones son un poco más baratas. No sé a cuánto lo van a dar los compañeros. Oye, ¿todavía siguen estas facilidades que se le dan al personal de la UB? Sí. De descuentos. Sí, ahí en la editorial. Entonces, mira, aquí aparece la primera fotografía que probablemente se tomó del Tajín. Entonces, mira, esta es la fotografía del Tajín. Sí. Probablemente sea la primera fotografía. Sí, se ve. Entonces, es una genialidad todo ese trabajo de rescate. Entonces, hoy precisamente Antonio Saborit va a estar... ¿En dónde? En el Museo de Antropología. Se va a las 6. Va a estar la rectora, Sara Ladrón de Guevara. Ah, pues sí. Sí, pues es claro. El tema, ¿no? Uh-huh. Diego Prieto también va a estar. Y Alberto Tobalín, que coordina la edición. Entonces, los invitamos a que vayan hoy, porque ahí se va a hablar ampliamente. Además, Zempoala es un encuentro de culturas impresionante. ¿Te imaginas lo que pensaron mutuamente? En ese caso, el cacique Gordo, que era el que vivía en Zempoala, y Hernán Cortés, cuando se encuentran y se ven completamente diferentes a lo que estaban acostumbrados a ver de seres humanos, ha haber sido una impresión tremenda, ¿no? Hace 500 años. Y un buen consejo es que cuando vayamos a Veracruz nos desviemos un poquito, ¿no? Sí. Porque siempre nos vamos de largo, ¿no? Y hay que darse una vuelta por ahí. Desde la zona de la Villarrica hasta la Antigua es una región que marca la historia de la formación de las sociedades, de las nuevas sociedades del continente americano. Esa zona solamente, de Villarrica hacia la Antigua. ¿Por qué? Porque es el encuentro de españoles con los pobladores de estas zonas. Y de ahí viene la expansión española, que además no solamente debemos de decir que llegan con sus espadas y fuego y sus caballos para destrozar a las comunidades, sino que también existe una estrategia y una sagacidad de Hernán Cortés de encontrar las contradicciones en las poblaciones de aquellas épocas para tener aliados y atacar al altiplano. Uh-huh. Entonces, fue todo un trabajo, pues sí, una estrategia militar muy bien planeada. Este último número de Nexos viene cargadito de, de estos temas. Y en uno de estos artículos donde dice Moctezuma era más inteligente que Hernán Cortés, en alguna parte se me quedó grabada una pregunta que se hace: ¿realmente los indios pensaban que eran dioses los españoles? ¿O no? Hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos y es muy difícil saber realmente la verdad de hace 500 años. Sí, quién sabe. Todo parecía ser que sí, así nos lo han enseñado, ¿no? Cuando menos Moctezuma tenía cervecería, ¿no? La verdad. ¡Híjole! ¡Era Cuauhtémoc! También había Moctezuma, ¿no? Ay, Dios mío. No, muy mal este comentario. Sí, hombre, hacen la seriedad acá en un nivel envidiable que yo dije, bueno, ¿y ahora? Además, Zempoala quiere decir lugar de las 20 aguas. Ah, mira. ¿Te imaginas cómo era de exuberante esa zona hace 500 años? Pues sí. Agua por todos lados. Por la selva. Y además las construcciones que tenían, principalmente circulares de Zempoala, no era común, no, más bien para los españoles fue una sorpresa ver construcciones circulares porque no habían como tales en Europa, ¿no? Uh-huh. Y algunas también que usaban, aquí les llaman chimeneas, la forma en que estaban construidas los edificios de Zempoala, ¿no? Pero pues así era totalmente diferente de todo lo que encontraban era diferente, tanto para los pobladores de Zempoala, que eran totonacos, con hablante náhuatl, y para los españoles que llegaban también. Todo era novedad y asombro, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquella película de Nicolás Echavarría? Ah, Cabeza de Vaca. Ándale. Cabeza de Vaca. Ahí hay varias secuencias. Sí. No solamente se filman allí, o bueno, no sé si se filmaron ahí, yo creo que sí, pero tratan de esa época y del cacique gordo y todo eso. Así es. Ah, muy bien. Incluso algunas crónicas, las Hibernalias del Castillo, habla que incluso hasta como que se emborrachaban, ¿no? Entre españoles y de totonacos. Se echaban sus pulcazos. Sí. Y los españoles traían vino también, entonces... Eso hacían. O sea, no, el primer encuentro no fue a rajatabla. Así ha de haber empezado el mestizaje. Así empezó el mestizaje. ¿Verdad? Sí, la Malinche ya venía con ellos. La Malinche ya venía con Hernán Cortés, porque era la traductora que la habían sumado a sus filas desde las zonas de Tabasco. Hay una nueva serie que nos estaba recomendando Guillermo Melo sobre la Malinche. Ah, buenísimo. Y que trae un tratamiento muy diferente al que también hemos aprendido, que era una prostituta, que fue una traidora y que no, o sea... Es la de Canal 11, edición, ¿no? Sí, la de Canal 11. Muy buena, sí. Buenísima. Bueno. Ahí hablan precisamente también de la zona de Zempoala. Exacto. Pues bueno. Perfecto, pues... Pues dejo este libro. ¿Tu tarea? Carlos, la tarea, pues... No trajiste tarea. No, a ver, ven acá. Pon la mano. Te toca tabla, ¿no? Bueno. No, sí traje la tarea. Y traje un clásico. Traje un clásico, dado que Colombia es nuestro país invitado en la FILU. Uh-huh. Y he venido poniendo música colombiana. Traje un clásico de la cumbia, que se hizo muy famoso en la década de los 60. Pero ya desde los 40 empezó a reunirse este conjunto de ritmos del Caribe, que dan paso a la cumbia y al porro. Y Lucho Bermúdez, con su orquesta, hizo muy famosa la pollera colorá. ¡Oh, sí! Y aquí en México, no. Linda Vera y Carmen Rivero. Linda Vera y Carmen Rivero. La década de los 60, sí. Hicieron famosísimas. Muy buenas. Entonces vamos a escuchar la versión original de Lucho Bermúdez. Perfecto. En una grabación de televisión de hace más de 50 años. Bueno. La pollera colorá, que es una vestimenta que utilizan... Las mujeres caribeñas falda. De Colombia, sí. Ah. Así es. Gracias, Germán. Bueno, Carlos. Que te vaya muy bien. Thank you. ocasiones leer es literalmente la única manera de sobrellevar el dolor y caminar por el mundo. Así es, Reina Morales, la pollera es la falda alaneada que se usa en algunas zonas de Colombia. Correctamente, bien contestado. Y el estilo de la vieja radio. Un saludo para Paco Ramírez de parte del Cimarrón. Así se mandaban saludos, ¿verdad? Como el compadre Manuel. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por acá? Jaime Velasco. José Martín. ¿Cómo estás, José Martín? Qué gusto en saludarte. Él hace una invitación a revisteros interesados por recuperar la memoria de la catástrofe y de la reconstrucción desde los escombros que emprendieron nuestros abuelos y legaron el rico patrimonio de nuestros pueblos hace 99 años. La Casa de la Cultura de Coatepec presenta conversatorio sobre el sismo del 3 de enero de 1920, que dicen que estuvo brutal. Esta plática estará, este conversatorio estará conducido por el cronista municipal de allá de Coatepec, nuestro amigo Martín Blázquez Ojeda, que sabe bastante ese hombre, ¿eh? Esto va a ser el viernes, este viernes, mañana a las 6 de la tarde, entrada gratuita, Casa de la Cultura de Coatepec. Esto va a estar muy bueno, no solamente para los coatepecanos, ¿eh? Muy bien. Y también mandamos saludos. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ya, ya vámonos. Bueno, pues mañana continuamos. Porque ya se nos acabó el tiempo. Nos vamos a despedir con Danit Trubik. Y se llama Guacamayo. Y sigan escuchando Radio Universidad Veracruzana. Rosy con su programa Llegale Aquí Estamos y sus invitados. Además, lo pueden admirar su belleza de ellas a través del Facebook. Y nosotros nos despedimos deseando que tengan ustedes un buen día. Hasta mañana. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Ahí nos vemos. Hermosa criatura. Te agradezco por volar en mi interior. Tus colores me llevan adentro. Te agradezco por llegar a mi corazón. Hermosa criatura de viento. Te agradezco por volar en mi interior. Tus colores. Sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Pinta, pinta, pinta con el movimiento de tus plumas. Sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Te agradezco por entregar tu amistad. Agradeciendo por esta hermosa claridad, por la confianza y en la luz. Te agradezco por entregar tu amistad. Ay, agradeciendo por esta hermosa claridad, por la confianza. Con el movimiento de tus plumas sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Pinta, pinta, pinta con el movimiento de tus plumas sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. eterna.